días, meses, años, llorando escondidas. Son tantas desilusiones que fueron gastando lo que ya sentía. Pero aparece una estrella, un hombre casado, se cruza en su vida. Y ese amor puro prohibido lo llevo conmigo, cerrando una herida. Sin deber ni haber.